Por eso te invito a hablar con él, entonces. Ah, ya, tenés en línea. Bueno, sí. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Todo bien? Bueno, ¿ya estás en tu lugar de origen? Sí, acabo de llegar. No, llegamos a la mañana. La verdad que con un horario medio feo para viajar, pero bueno, contento de ya estar acá en Rebeo, en mi ciudad, así que a descansar unos días. Te fuiste con toda la familia porque nos cruzamos ayer en el aeropuerto de Santiago y también a la vuelta cuando llegamos a Buenos Aires, así que vi que estabas con tu familia, lo cual también es algo lindo, ¿no? Un premio lindo para cerrar esta primera parte del año. Sí, nos vinimos con mi señora y mi nena para acá, para los pavos, así que la verdad que sí, muy feliz de haber terminado el año de la mejor manera, ganando el Super 20, así que también, bueno, disfrutar estas mini vacaciones que tenemos, lo que más pueda, cargar pilas para todo lo que viene y bueno, nada, más que nada eso, tratar de disfrutar estos pocos días que tenemos acá en nuestra casa. Bueno, y había mucha presión y se notaba la presión, ¿no? Como para poder, primero estar en la gran final y después ganar a San Lorenzo, ¿verdad? Sí, recién justo hablaba con mi cuñado que estaba acá, que me duele todo, parece que me pasó un camión por arriba, pero bueno, me pongo a pensar también, recién te escuchaba, ¿no? Estuve casi 20 días parado por los garros, después jugar estos dos partidos, como vos decís, con la presión, con la adrenalina, y bueno, como no lo venía haciendo, ¿no? Jugando más de 30 minutos, y la verdad que sí, que se sintió eso, pero bueno, lo pudimos culminar de la mejor manera, la verdad que la cancha estaba increíble, la cancha llena, hacía mucho que no me tocaba jugar un partido así. Eso es un plus para cualquier jugador y bueno, por suerte también pudimos darle una alegría a esa gente que nos acompañó. A ver, creo que el Final Four de Quimsa yo lo divido en dos partes, ¿no? Hasta el primer tiempo con Obras el equipo se mostró nervioso, impreciso, bueno, vos estabas recién tomando un contacto con el juego, si bien es cierto que ya habías jugado antes, pero no habías tenido tantos minutos y en un partido tan importante, me parece que les costó ese primer tiempo meterse en el juego, sacarse un poco la presión de encima. Obra los complicó con un buen scouting, un buen plan de juego, pero ya a partir del segundo tiempo ustedes empezaron a mostrar, sobre todo en el tercer cuarto, empezaron a mostrar como que se soltaban, como que confiaban un poco más en su juego, y si bien no fue una clara victoria, porque les costó muchísimo, terminan ganando bien ese segundo tiempo y metiéndose en la final, ¿no? Sí, el viernes fue un partido durísimo y sabíamos que iba a ser así. Nosotros habíamos jugado unos días antes con Obras y bueno, no estaban con el equipo completo, les faltaban los dos bases y sabíamos que ese partido iba a ser totalmente diferente. Obras tiene un gran equipo que juega bien y sí, como vos decís, el primer tiempo nos costó encontrar el ritmo de juego, sentimos cómodos, pero bueno, después en el segundo tiempo, en el tercer cuarto, creo que sacamos una mínima ventaja, la pudimos mantener y fue duro, pero bueno, lo pudimos sacar y después ya el sábado fue otra cosa, ¿no? La presión ya había pasado, tratamos de disfrutarlo al máximo cada uno, eso lo hablamos en el vestuario, partidas así no se juegan todos los días con la cancha como estaba, entonces lo disfrutamos y la verdad que hicimos un planteo táctico increíble y fue una noche redonda para todos. Bueno, Nito, me imagino cuán importante es este título, ¿no? Que da otra expectativa para lo que se viene, ¿no? Después de un duro golpe como había sido las semifinales de la Liga Sudamericana. Sí, este título nos da confianza, nos da ganas de seguir trabajando y saber que tenemos con qué. Nosotros al principio de temporada cuando nos juntamos teníamos estos dos objetivos, ¿no? La Liga Sudamericana y el Super 20, que eran los dos primeros torneos. La Liga Sudamericana fue un golpe durísimo para nosotros, quedar afuera en Paraguay fue muy duro para el plantel, porque estábamos muy ilusionados, más que nada después de haber jugado ese gran cuadrangular en Colombia. Pero bueno, no se nos dio, y rápidamente después de Paraguay no volvimos ni a Santiago, fuimos a jugar a Corrientes por el Super 20 y ganar allá de visitante, creo que nos dio un empujón grande para saber que este torneo lo podíamos ganar, que teníamos con qué, y bueno, cuando nos enteramos que jugábamos de local, fue una adrenalina para todos y gracias a Dios terminó como nosotros queríamos. Bueno, y me imagino que además es un buen mensaje para demostrar que Quinza le va a pelear mano a mano esa Liga Nacional a San Lorenzo, ¿no? Sí, está claro que después de este campeonato seguramente la liga va a cambiar un poco el pensamiento, calculo yo. Obvio que San Lorenzo tiene un gran equipo y seguramente va a estar ahí arriba, pero no solo Quinza ni San Lorenzo, hay otros equipos también que se han armado muy bien, que están poniendo muy bien. La liga está muy dura, muy competitiva, hay equipos que hay peor y no dan nada y están ganando fuera de casa, entonces hay que prepararse todos los partidos, a nadie le sobra nada, así que nada, hay que trabajar, ahora como te dije recién, descansar estos días y recargar pilas porque la liga va a estar muy dura. Bueno, me imagino que en lo personal, un lindo mimo haber sido elegido MVP, ¿no? En un cuadrangular que fue fundamental la aparición de Fels, un jugador que hasta el momento estaba ausente para Quinza, o ausente en el sentido de las expectativas que había generado su llegada, ¿no? Sí, Cuni jugó dos grandes partidos. Ahora se lo dije la noche después de unos festejos cuando estábamos, para mí él fue el MVP de este cuadrangular. Pero bueno, a veces se le dan a uno, a veces a otro, pero eso es lo importante y lo que me queda tranquilo de este equipo, que cualquiera puede ser figura en este equipo. Nosotros tenemos un gran equipo, jugadores que trabajan muy duro, que en el día a día se rompen el lomo para estar en su mejor nivel. Tenemos un gran grupo humano, lo dije también cuando terminé el partido, y eso seguramente nos va a llevar para arriba. Estoy muy contento con el equipo en sí. Tenemos un gran cuerpo técnico también, y así que nada, estoy muy confiado en el equipo que tenemos, así que esperemos poder estar lo más arriba posible en la liga hasta que se viene. Estamos hablando con Nicolás de los Santos, campeón del Super 20, el Final Four, ganando de la final a San Lorenzo de Almagro, en una fiesta realmente que estuvo muy linda. Además MVP del torneo, elegido por los periodistas ahí presentes. En la nota que estábamos haciendo una vez que terminó el juego, me dijiste que estabas muy contento sobre todo por Silvio Santander. ¿Por qué? Porque la verdad que Silvio sufre mucho, es un técnico que vive el básquet de una manera totalmente diferente a todos, y verlo con la sonrisa que tenía fue increíble. Yo creo que lo dije también, yo creo que estos dos partidos que jugamos ahí en Santiago demostramos que defensivamente podemos hacer las cosas bien. Nosotros, es algo que él día a día nos machaca la cabeza. Te lo dije en la nota, Fabio, vos, nosotros nos promedia más de 90 puntos en la liga y es una locura para nosotros. Entonces, dejar a estos dos grandes equipos que son muy buenos ofensivamente por debajo de 70, creo que es un mimo también para Silvio y para nosotros también, para darnos cuenta que si nos ponemos y estamos duros, concentrados, podemos hacer un gran trabajo defensivamente. Y ahora que ya pasó todo y que ganaron y que bueno, sacaron la presión de encima, dejaron atrás la amargura de la Liga Sudamericana, clasificaron a Quinza para la Liga Sudamericana de la temporada que viene, ¿qué les dijo el viernes cuando nos echó a todos del estadio? ¿Nos echó? Sí, me acuerdo. No, lo que pasa es que... ¿Te acordás si de entrada lo retó a usted de una manera y después nos rajó a todos? No, porque estábamos entrenando y nos vio relajados. Empezamos a jugar contra zona y perdimos tres pelotas seguidas y eso la verdad que a él lo pone mal y sí, él la verdad que cuando entrenamos no quiere que huela ni una mosca, nada, y bueno, lamentablemente se la agarró con ustedes y no con nosotros, pero bueno, Silvio es un gran técnico, para mí uno de los mejores del país, sabe muchísimo, tiene su personalidad, su carácter, algunos lo entienden, otros no, pero yo me saco sombrero por él, estoy agradecido de haberlo tenido estos dos años, he aprendido muchísimo, aprendo día a día con él, uno ya tiene muchos años acá en la liga y con él la verdad que aprendes cada minuto, así que nada, esperemos, como dije recién, que sea el primero de muchos títulos acá en el club. Nico, en tu ausencia, Juan Brusino hizo un papel bárbaro, ¿no? Incluso tuvo actuaciones estelares que pasaron a la historia. ¿Hablan con él sobre que la base está en 15 y que tienen chances de pelear por un lugar, por lo menos en las próximas ventanas, o no se habla de ese tema? No, la verdad que ese es un tema que no se toca. La verdad que a mí tampoco, o sea, me vuelve loco. Obvio que cualquier jugador que está en la selección es lo más lindo que le puede pasar vestir esa camiseta, pero uno trabaja día a día y trata de esforzarse para, bueno, cuando le toque estar preparado. Es una posición difícil, hay grandes jugadores, creo que hay muchos jugadores que pueden estar ahí, que si nos toca esperemos estar a la altura, y si no, bueno, hay que seguir trabajando. Juan, y como vos dijiste, cuando yo no estuve, se puso el equipo al hombro, ha jugado dos partidos en Mar del Plata de primer nivel, y eso a mí personalmente me deja muy tranquilo, porque sé que los dos nos complementamos muy bien, que sabemos que bueno, como dijiste, ¿no? que tenemos buenos jugadores en esa posición, y bueno, esperemos poder seguir en este nivel y seguir conduciendo a Quinza de la mejor manera. Igual tu nombre estuvo en la última preselección. Sí, me enteré por el club, cuando se dio la lista, sí, la verdad que me puse muy feliz que te tengan en cuenta nuevamente, pero bueno, después no se dio estar entre los 12, le ha tocado jugar a bueno, en este caso tuvo Luca, y bueno, Nico como siempre lo sigue estando, y lo hicieron, la verdad que increíble, le dieron la clasificación a la selección, y bueno, le ha tocado a ellos, estoy feliz, porque primero que nada, porque la selección haya clasificado al Mundial. Soy consciente de que queda una ventana más y la ilusión siempre está, pero bueno, hay que seguir trabajando y si llega, como dije, espero estar a la altura y estar preparado para ese momento. Seguramente que lo estás, y la verdad que jugaste un cuadrangular bárbaro y está perfecto que hayas sido elegido el jugador más valioso. Jugaste a un gran nivel, no solamente adelante, sino defensivamente. Fuiste superior en este caso a los bases que pudo poner en cancha San Lorenzo. Tiene que ver con un montón de factores que juegan igual, ¿no? Pero tuviste un gran cuadrangular y está perfecto. Nico, lo mejor para vos, un beso enorme para tu familia, nos alegramos mucho de la victoria de Quinza y de este último tramo de este cuadrangular que jugaron, que estuvo muy bien. Así que nada, pasar las fiestas y nos estamos viendo. Bueno, Fabi, gracias a vos y a todos los chicos ahí en la radio, y también les deseo lo mejor para esta fiesta y que el 2019 venga con todo. Un abrazo grande. Abrazo enorme, Nicolás de los Santos, hablando con nosotros, el MVP del torneo, un torneo que estuvo realmente...